Thank you. noches y bienvenidos al Jazz Bass, el programa de jazz de Radio Topo. Y no el escándalo en las ondas que decían antes los barrenaus. Están muy barrenaus estos mofes. Bueno, pues si queréis escuchar música jazz lo podéis hacer todos los domingos en Radio Topo a partir de las 11 de la noche aproximadamente en el 101.8 de la FM. También lo podéis hacer por los internetes. Tenemos una página web y ahí tenemos el servicio de streaming. La página web es radiotopo.org. Y también tenemos podcast, nosotros ya nos animaremos. y bueno, pues vamos a cerrar la semana con música jazz. Y el programa de esta noche va a ser muy especial. No se lo vamos a dedicar a ningún artista, ningún estilo. En concreto, se lo vamos a dedicar al invento de dos señores. Los señores en cuestión son el gran Leo Fender y el otro señor Harold Rhodes. Supongo que esos apellidos os sugerirán muchas cosas y si los unimos, pues ahí aparece el Fender Rhodes, que fue un modelo de piano eléctrico que, bueno, es histórico, tiene un sonido muy personal. Yo creo que sigue sonando siempre bonito y, vamos, hay muchísimas grabaciones dentro de la música jazz y en todos los estilos habidos y por haber, por supuesto. Y queríamos hacer, pues eso, un homenaje a este trasto, a este piano eléctrico. Y luego, pues ya pasaríamos a entrar en detalles pues vitales de estos señores que lo idearon. También pues un poco cómo funciona el trasto, ¿no? En qué consiste y tal. Pero mientras tanto, qué mejor que bueno, pues lo podéis comprobar vosotros cómo suena este piano eléctrico. Ya digo que tiene un sonido muy especial. De hecho, todos prácticamente pues son diferentes, aunque el sistema puede ser similar. Pero vamos, con este gran sonido del Fender Rhodes. Y los primeros que lo utilizaron fueron gente así sin complejos, digamos. Los jazzeros, digamos que, bueno, se lo pensaron un tanto. Por supuesto, como en muchas otras ocasiones, pues fue Miles el primero, ya os contaré. Pero vamos a empezar con un poco de rock. Sí, porque el programa de hoy, pues vamos a atender, va a poner cosas cercanas a lo que es la fusión, al jazz rock, porque sobre todo pues en la época finales de los 60, primeros 70, bueno, toda la década de los 70, pues es cuando es el pleno apogeo, ¿no?, de este instrumento. Y era un poco pues los estilos en boga. Así que yo, personalmente, siempre que pienso en este trasto, pues siempre me viene a la cabeza la canción que vamos a escuchar a continuación, que digo que es de un grupo de rock. Pero vamos, es que fueron así, digamos, los primeros en utilizar el aparato. La cantidad de grupos es impresionante. Los Beatles, por ejemplo, en el Get Back, ahí estaba Billy Preston. Los Led Zeppelin, claro, qué sé yo, Brian Auger. El Stevie Wonder tocaba mucho con el Fender Rhodes y con, bueno, todo tipo de teclados. Pero vamos a escuchar ahora a los Doors, que, bueno, pues el Ray Manzarek tocaba órgano. Ahora no recuerdo el modelo, pero vamos, era un rollo así tipo Farfisa. Pero vamos, el Fender Rhodes, digamos que aparece yo creo que en el año 70 por ahí. Y bueno, pues en el último LP, en el LA Woman, dejan el organillo característico que tienen y ahí se dedican a hacer este pedazo de tema que es el Riders on the Storm. Este tema, además, me pasa como cuando escucho campanas por ahí, pues siempre canturreo el Hell's Bells de AC/DC. Bueno, pues cuando truena siempre me viene a la cabeza el Riders on the Storm. Y ahí es un buen ejemplo para escuchar ese Fender Rhodes original, primigenio. Luego ya veremos que fue evolucionando. Y bueno, es muy bonito como lo toca Ray Manzarek. Así que nada, vamos a empezar con los Doors, con este Riders on the Storm. Thank you.

Bueno, esperemos que cuando salga no llueva, que tengo que ir a pata. Bueno, pues ahí estaban los dos, no es tampoco mucho de extrañar, ¿eh? Porque aparte de que me apetecía poner algo de rock, pues estos, muchos de estos músicos comenzaron a hacer sus pinitos en esto del jazz, Ray Manzarek y sobre todo el batería, John Densmore, que a mí es, vamos, es uno de mis baterías favoritos de jazz. Y además tenía muchísimo mérito, porque este grupo pues improvisaba mucho. Cuando Jim Morrison se iba de la olla, pues claro, él tenía que estar ahí intentando atar todo aquello, que no fuera un caos, lo cual, ya digo, tiene mucho mérito. Bueno, pues ahí estaban empleando este Fender Rhodes. Habéis visto el sonido característico, que, vamos, es precioso. Suena así como campanitas. Luego os contaré un poco, a grosso modo, en qué consiste técnicamente. Pero vamos a hablar un poco de su historia. Y claro, viene ligado el piano este eléctrico a los señores Leo Fender y Harold Rhodes. Vamos a hablar del segundo de ellos para comenzar, porque es una historia muy curiosa. Es un tío que tocaba algo de piano y en la Segunda Guerra Mundial parece ser que entró en una especie de plan pues para, digamos, hacer grupos de terapia con gente que estaba pues herida, y decidió pues que la música era muy interesante y comprobó que, bueno, pues las clases o aquella terapia con piano era complicada, puesto que muchos de ellos pues yo qué sé, estaban ahí con problemas de movilidad, tumbados, y ellos a lo mejor, quienes más lo necesitaban, pues no podían moverse. Entonces pensó en idear un piano que fuera portátil y además pues que se pudiera tocar. Entonces se le encendió la bombilla y junto con otra gente en aquellos años, a mitad de los años 40, pues es cuando piensan en idear estos trastos, estos pianos eléctricos. El tío además pues es inventor y bueno, hace pianitos más bien tirando a juguetes. Pero la cosa llama la atención a Leo Fender, que es el otro señor, y bueno, yo creo que todos conocéis lo que hay detrás de Fender, ¿no? Esas guitarras que han hecho historia, la Telecaster, la Stratocaster, aquellos bajos también, el Precision y el Jazz Bass, que de ahí viene el nombre de cierto programa de jazz. Bueno, pues vamos, revolucionó el sonido, el mundo del rock, sobre todo. Todos hemos crecido, ¿verdad?, con un póster ahí de Jimi Hendrix con un Strato, o que Richards con una tele, ¿no? Bueno, pues estos se juntan a mitad de los años 60 y van, digamos, pues eso, desarrollando ese proyecto de piano eléctrico que al final acaba siendo el Fender Rhodes. Durante el tiempo que están ahí experimentando, crean pues orgánicos así, digamos, como de juguete, pero ya consiguen pues eso, un piano pues con un montón de escalas ahí, de octavas quiero decir, y bueno, con un sonido muy interesante. Vamos a escuchar a uno de los precursores de esto del Fender Rhodes en el campo del jazz, porque el primero fue Miles Davis en su disco In a Silent Way, y bueno, ya pusimos el disco entero y cosas inéditas hace poco, no vamos a ir ahí, pero vamos a ir con Duke Pearson, que bueno, fue de los primeros en enredar y en quedarse fascinado por este instrumento. Parece ser que la casa discográfica Blue Note, pues ahí en los estudios, pues compraron ese trasto nuevo, esa novedad, y bueno, pues Duke Pearson fue el primero ahí en jugar con él y grabar. Grabó un disco que ahora no me acuerdo, How Insensitive. También grabó con el Herbie Hancock en el disco este de Prisoner, que más hacía de arreglista. Pero vamos a escuchar otro disco en el que aparece, son todos más o menos de la misma época, pero son, vamos, los primeros que bueno, pues se registra y ahí se publica y aparece en el jazz, en el hard bop que se estilaba, este sonido nuevo, este Fender Rhodes. Vamos a escuchar un disco de Donald Byrd donde pues aparece Duke Pearson y pues con su juguete nuevo, ese Fender Rhodes. Vamos a escuchar un tema del disco Fancy Free de Donald Byrd. Vamos a escuchar el tema que da nombre a este disco. Es un estándar suyo, se han hecho muchas versiones. Vamos a escuchar el original con, bueno, pues con una de las primeras grabaciones en esto del jazz en el que aparece el Fender Rhodes, ya digo, tocado por Duke Pearson, el primer así apasionado de este trasto. Vamos con este Fancy Free. Thank you. Bueno, pues ahí estaba este Fancy Free, Don Albert y Duke Pearson tocando el Fender Rhodes, el primero en recibir el flechazo por este instrumento. No era la primera vez que se utilizaba el piano eléctrico, de hecho creo que fue el Cannonball Adderley en uno de sus discos, el Mercy. Ahí estaba Joe Zawinul, que curiosamente pues junto con Chick Corea y Herbie Hancock, pues ahí estaban en el In a Silent Way de Miles Davis, que bueno, ahí es donde aparece por primera vez este Fender Rhodes. Y Duke Pearson, además, precisamente Miles no lo podía ni ver, no sé por qué, bueno. Pero fue el que introdujo un poco la pasión por este instrumento al resto de pianistas. Yo creo que en aquellos años, pues poco a poco, los pianistas fueron pues jugando con el nuevo invento. Y bueno, prácticamente todos. Creo que el más reticente fue McCoy Tyner, que decía que bueno, eso le quitaba individualidad al asunto. Ya sabéis que parecía que quitaba el factor humano. Vamos, era un temeroso de la electricidad. Pero bueno, el tiempo ha demostrado que se pueden hacer auténticas virguerías, como todo en esta vida, y que hay gente pues que lo hace maravillosamente bien. Otro también que fue muy reticente, y además lo que decía tiene su miga. El señor Kenny Barron también consideraba que pues eso, que era un juguete y que, bueno, más o menos decía lo mismo que McCoy Tyner, pero llegaba a una conclusión curiosa diciendo que, bueno, pues que sonaba bien hasta en los pianistas más mediocres. Es decir, que sonaba siempre bonito y bien y que como que no tenía mérito, ¿no? Es curioso, es curioso. Quizás por eso también se hizo muy popular y, bueno, se puso como muy de moda. Y ya digo, también en el mundo del rock y bueno, en todos los estilos. No es el único gran piano eléctrico que existe. Está el Butzlinger este, que nunca lo pronuncio bien, que era pues la competencia. Como pasaba con las guitarras eléctricas, pues estaba la Fender, ¿no?, riñendo ahí con la Gibson. Pues en esto de los pianos eléctricos estaba el Fender Rhodes con el piano este Wurlitzer. Bueno, pues me dejo de rollos y bueno, sí que me gustaría comentar un poco en qué consiste el trasto. Ya digo que la idea original era hacer un piano portátil y no bastaba pues con ponerle ruedas. Ya sabéis que los pianos son un trasto tremendo y para llevarlo pues de aquí para allá pues o lo troceaban, con lo cual pues te quedas en mitad piano, y si quieres pues mantener todo el registro pues tienes que inventar algo. Y entonces pues añadieron electricidad y al revés que en el piano, digamos, acústico, que pulsando la tecla se acciona un martillo y pulsa y le da ahí un martillazo a una cuerda, cuerda de piano, pues aquí se da unas plaquitas, creo que de aluminio, y entonces hay como unas pastillitas, como en las guitarras eléctricas, que son pues eso, como micrófonos, para que me entendáis, y entonces pues se registra ese sonido que es así como reverberante y muy bonito, muy especial. Es lo que le hace único a este instrumento y vamos a escuchar un señor que lo utilizó porque es un sonido, bueno, se ha definido de muchísimas maneras, que si era cristalino, que si acuoso, que si yo qué sé. Sí que es verdad que tiene ese sonido así como modernillo sideral, del espacio sideral, y que es mejor pues para viajar que hacerlo con el gran Sun Ra. Sun Ra y su orquesta siempre estaban por, no por las nubes, estaban ya por ahí por el espacio siempre, y utilizó Sun Ra pues bastante este instrumento. Vamos con un disco que donde pues lo utiliza pues así a saco y bueno, es toda una referencia para esto del Fender Rhodes, y es el disco Lankidity. Así que vamos con Sun Ra y su orquesta sacándole sonidos marcianos de Saturno, que decía que venía por ahí, de por ahí. Y vamos con el tema que da nombre a este LP, Lankidity, Sun Ra y su orquesta. Thank you. Bueno, pues esto era el Lanquidity de Sun Ra. Habéis viajado por el espacio, ¿verdad? Sin necesidad de sustancias psicodélicas. Bueno, pues ahí estaba Sun Ra jugando mucho con los efectos. Además, habéis observado que también el Fender Rhodes ya de por sí tiene un sonido muy, muy parecido al hacer esto. Muy cercano. Y bueno, los efectos que se le pueden poner son tremendos. Ya habéis visto el partido que le saca el Sun Ra y otros que vamos a escuchar. Es muy interesante ver la evolución del aparato. Pues con el piano eléctrico pasa como con la guitarra eléctrica, pues le puedes añadir que si pedales o efectos. Es muy típico ver el speaker este Leslie, qué sé yo, tiene, vamos, cantidad de posibilidades. Además, lo que es el Fender Rhodes tiene la posibilidad de hacer bendings jugando con unas historias que ya os explicaré más adelante. Quiero decir que es muy versátil, se puede jugar mucho con el aparato. Y vamos a escuchar un señor que, bueno, lo utilizo mucho y es el señor Lonnie Liston Smith. Cuando comenzó, pues colaboró con Pharoah Sanders en el disco este Zembi. Pero vamos a escuchar lo que grabó un poco después, también para el sello Flying Dutchman. Es el disco mítico, su primer disco, Astral Traveling. Vamos con el tema que da nombre a este LP y hace maravillas este hombre con el Fender Rhodes. Vamos con Lonnie Liston Smith, Astral Traveling. Seguimos viajando astralmente. Thank you. Bueno, pues ahí estaba este Astral Traveling, el viaje astral con Lonnie Leeson Smith y sus Cosmic Echoes, con tabla y tambura y todo. Bueno, pues ahí estaba este grande del Fender Rhodes, que bueno, fue evolucionando y uno de los que más ayudaron a que evolucionase fue el grandísimo Herbie Hancock. A lo largo de toda la década de los años 70 publicó gran cantidad de discos en los que aparecía este trasto, y además participó ahí en las sesiones de In a Silent Way, que es un buen bonus track de este programa para que antes de ir a dormir os lo pongáis, ¿eh? Recomendación del Jazz Bass. Bueno, sí, vamos a poner algo de Herbie Hancock. Tiene muchos discos, el Sextant es precioso, lo que grabó con los Headhunters. Y vamos a escuchar algo de eso, por ahí van los tíos. No exactamente los Headhunters, pero sí algo de lo que grabó junto con el señor Benny Maupin, que bueno, era el que tocaba diferentes saxos. Bueno, pues tiene un LP súper chulo donde participa Herbie Hancock. Y bueno, ahí hace también virguerías. Utiliza el Ecoplex con las cintas, ya digo que no me voy aquí a liar. Sí que la casa discográfica, perdón, la compañía Fender Rhodes fue comprada por la CBS, la gran discográfica, y que os voy a contar, ¿no? La gran compañía de los medios de comunicación de por ahí. Y bueno, pues para promocionar el trasto, pues pensaron en Herbie Hancock. Porque, bueno, pues estaba haciendo auténticas virguerías. Hay grabaciones que se han perdido. Se llegó a grabar como una especie de demos, pues para vender la moto, ¿no? En las tiendas. Hay que decir que, claro, estaba la CBS detrás, así que no os extrañe que se hiciera tan popular pues la Fender, ¿no? Todos los grandes artistas, pues ahí contaban con una Fender para la foto. No quiero decir que se hiciera famosa Fender, por supuesto que era una casa con productos de máxima calidad, pero vamos, que había también pues otros muchos. Pero vamos, el Fender Rhodes, ya digo que es un instrumento, vamos a llamarlo así porque lo es, que bueno, pues tiene su propia personalidad, pues surgió en aquellos años, pero que se mantiene vigente, aparece en multitud de grabaciones, en multitud de estilos, y tiene cantidad de posibilidades. Vamos a escuchar al gran Herbie Hancock, ya digo, uno de los que, vamos, le han sacado un partido impresionante al Fender Rhodes, y vamos con el disco este de Benny Maupin, el The Jewel in the Lotus, y vamos a seguir escuchando los temas que dan nombre al disco. Vamos con este Joya en el Loto. Thank you. Pues esto era The Jewel in the Lotus, de Benny Maupin, pero vamos, ahí haciendo virguerías el grandísimo Herbie Hancock. Impresionante, ¿verdad? Lo que se puede hacer con este instrumento. Ya os digo que esto, bueno, se ha empleado en muchos estilos, sobre todo pues en el funk y en el soul. De hecho, Miles decía que lo empleó porque se fijó en Sly and the Family Stone, Betty Davis, que era colega de Sly and the Family Stone y de Jimi Hendrix, y fue responsable que, bueno, prestase Miles atención al rollo eléctrico, a las guitarras eléctricas de Jimi Hendrix y también a los pianos eléctricos. Y precisamente decía una cosa muy interesante Miles Davis, para variar, y era que consideraba que era muy interesante el Fender Rhodes porque podía causar la sensación de una orquesta. Ya sabéis que a Miles le fascinaba hacer cosas con orquesta y recurría pues al señor Gil Evans, pero gracias al Fender Rhodes, pues parece que ya se olvida de este hombre. Y consideraba que con una guitarra eléctrica y con un Fender Rhodes, un piano eléctrico, pues se podría llegar a crear un poco esa sensación, un tanto así como orquestal. Es una idea interesante esta de Miles, pero bueno, no os quiero marear más, se está haciendo ya tarde y bueno, hemos viajado mucho por el espacio, ya veis que las posibilidades son infinitas, y bueno, vamos a despedirnos con un tema así también muy clásico, más amable, y que bueno, también es de un señor que aparecía en A Silent Way. Me estoy refiriendo a Chick Corea, que también ha empleado el Fender Rhodes con mucha frecuencia. Son cantidad de músicos y de estilos, ya digo. Estaba pensando hasta fiel de tú. No sé si me atrevo a decir que el Camarón pues también metió ahí en La Leyenda del Tiempo algún Fender Rhodes. Ahora no sabría decir. Pero vamos, mucha gente, incluso de la música clásica como John Cage o qué sé yo, los minimalistas estos, pues utilizaban este piano eléctrico con un sonido, pues ya digo, muy bonito, muy característico. A mí me fascina y que bueno, espero que gracias a este programa pues ya lo sepáis así reconocer, disfrutar y ver la cantidad de juego que tiene. Así que nos vamos con Chick Corea. Hasta la próxima semana. Ya sabéis, si queréis escuchar jazz para finalizar la semana, lo podéis hacer aquí en Radio Topo todos los domingos a partir de las 11 de la noche en el 101.8 de la FM. Así que nada. Seguid en sintonía, os dejo con Chick Corea y con, vamos, uno de los discos así más famosos que tiene con Return to Forever. Es el Light as a Feather, ligero como una pluma, y os voy a poner todo un hit que lleva por título Spain, España. Venga, con este Spain os dejo Chick Corea, Fender Rhodes, pedazo de invento de Leo Fender y sobre todo del señor Harold Rhodes. Venga. Pues vamos con este Spain hasta la próxima semana. Chao. Thank you. Thank you.